Tamara, Aileen y Valentina. Esto es A Lo Pegao. Rubén Darío. ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, papá? Oh, bien, que no repito. Se pasa el tiempo y la soledad se apodera de mí. Se me hace difícil entender que te perdí. Mi pobre corazón no deja de latir por ti. Eso me da fuerza, sé que voy a ser feliz. Estoy aquí preguntándome cuándo vas a volver. Mi corazón no entiende que sin ti no puede ser feliz. Voy a morir, mis fuerzas agotan si no estás aquí. Tú eres mi reina, tú naciste para mí. Que tú vuelvas conmigo, mujer, yo te necesito. A Diosito le pido que me haga ese milagrito. Siento que todo se acaba y no pierdo la esperanza. Que tú vuelvas conmigo, mujer, yo te necesito. A Diosito le pido, nena, que vuelvas conmigo. Estoy aquí preguntándome cuándo vas a volver. Mi corazón no entiende que sin ti no puede ser feliz. Voy a morir, mis fuerzas agotan si no estás. Que tú vuelvas conmigo, mujer, yo te necesito.